Pues quiero decirles que nuestro tema de hoy es en la productividad en la posmodernidad. Un tema para el cual hubiera sido fabuloso que nos acompañara Elvia, quien se encuentra cumpliendo otras actividades y le fue imposible estar con nosotros. Pero dado que ella precisamente es nuestra especialista en futurología, entonces nos hubiera hecho mucha falta para orientarnos en esta entrevista con nuestro amigo Ricardo Trujillo Correa, un psicólogo de la UNAM que ya cuenta con la maestría en teoría psicoanalítica y la maestría en psicología clínica. Es una persona que ha trabajado ya bastantes años, es catedrático desde 1998 y actualmente es el secretario técnico del área de psicología del trabajo en la Facultad de Psicología de la UNAM y realiza las funciones de apoyo y asesoría en aspectos como la coordinación de la planta académica, organización y realización de eventos extracurriculares, desarrollo y apoyo logístico en proyectos específicos, precisamente con el Ceneval y el cambio curricular. Por otra parte, ha participado en diversos proyectos de investigación. Actualmente, tácticas de influencia en las organizaciones, proyecto PAP, Facultad de Psicología UNAM, y ha participado también en talleres a nivel de maestría, psicoanálisis y pedagogía y relación humana en las empresas, relaciones humanas en las empresas. Nuestro amigo Ricardo Trujillo Correa desarrollará, como ya les había dicho, el tema de la productividad en la posmodernidad y le damos aquí la bienvenida. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días. Buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí precisamente para escucharte y entraríamos de inmediato a nuestro tema preguntándote por qué es importante precisamente este día en que se festeja el Día Mundial de la Competitividad, el hablar de productividad. Que vaya curiosidad que el día justamente que habíamos pensado en este tema cae justamente en el momento en que la competitividad es un tema importante para analizar no solo en el tema de las organizaciones sino también el ámbito cultural, ya que finalmente hoy día todo es competitividad, todo es productividad. Lo interesante sería ver por qué, si es la productividad un tema trascendental hoy día desde el punto de vista de las organizaciones, también sería importante aclarar por qué para el psicólogo es importante hacer anotaciones con respecto al debate, tanto en la política, en lo social, en las relaciones humanas, sobre este tema, ya que es finalmente un tema que impacta de alguna u otra manera nuestros estilos de vida, nuestras formas de vida. Hoy día, por ejemplo, las familias unitarias, papá, mamá y uno o dos hijos, se están volviendo la norma, nos estamos volviendo muy cercanos a lo que es una forma de vida globalizada. Entonces, por lo tanto, no es un tema que está nada más centrado a las organizaciones, sino también es un tema vinculado a nuestra vida productiva, a nuestra vida familiar, a nuestra vida cotidiana, de estas familias en donde ya el papá y el mamá trabajan y dejan al niño solo y al cuidado del abuelo o de otras personas adicionales. Estamos viviendo una época totalmente inédita en la historia, ¿no? Nunca se habían dado tantos cambios tan evolucionados, tan rápidos, de tal manera que impactan en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, una de las formas por las cuales es importante entender el tema de productividad es cómo nos afecta desde el punto de vista psicológico. Porque finalmente todos, al pensar en productividad, pensamos en el libro de administración de Kunz o en los libros clásicos sobre la relación entre los insumos y el resultado y cómo eso a partir de este puede traer un beneficio, o cómo mejorar, hacer más eficiente el insumo y el resultado para que obtengas una mejor productividad. Hoy en día, por ejemplo, las mesas de debate, en la televisión, en la radio, el tema de vital e importante es, a ver, señores, hay que mejorar la competitividad de México. Sí. ¿Y cómo? Claro. ¿Y para qué? Y hay que mejorarla porque Chile nos está ganando, porque China nos está ganando, Estados Unidos nos está ganando. Ok, son temas prioritarios e importantes, ¿no? Entonces, vamos a dejar de lado un poquito el tema económico y vamos a también meter al debate el tema psicológico del tema de la productividad. Por tanto, es importante que hagamos una reflexión en este sentido, una reflexión que tiende a ser también crítica. No necesariamente es algo que finalmente nos puede interesar, pero más sin embargo ese es nuestro papel como psicólogos, promotores de la salud. Si un médico percibe de alguna manera que hay conductas que están lacerando con la salud de su paciente, entonces es normal que haga un diagnóstico y que haga un aviso sobre este tipo de situaciones. Igual el psicólogo entonces tiene que empezar a levantar su voz. Como tal, el psicólogo se ha visto un poco cómplice en este sentido de las ideologías del liderazgo, del éxito, de la excelencia. Se ha visto muy apoyando este tipo de discursos en las organizaciones, dando cursos, conferencias, y no está mal en cierto sentido, pero también toda cultura, toda humanidad, todo proceso de conocimiento requiere al mismo tiempo su contrapeso, su crítica, su contraparte, porque sin eso no hay evolución, ¿no? Finalmente Hegel nos decía, para que haya la dialéctica de la historia, el movimiento en la historia, se requiere de la tesis y la antítesis, del aspecto crítico que sea el que nos permita reflexionar sobre lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Entonces, y aterrizando un poco precisamente este término de productividad, yo te diría que por otra parte, por un lado se reconoce la importancia como algo indispensable, vamos, algo inevitable en nuestro sistema precisamente, pero por otro lado también suena amenazante de repente. Así es. Las personas que están precisamente siendo parte del proceso productivo y que se les plantea el término de productividad como un o eres productivo y dentro de ciertos estándares de producción o quedas fuera de la jugada. Y entonces, ¿qué tanto eso afecta precisamente la misma capacidad de productividad de un sujeto? Así es, claro, es vital. Justamente en la UNAM estamos viendo que la tendencia, o eres doctor, ya no sirves, ¿no? Entonces, otra vez hacerse más productivo y más productivo. Y efectivamente eso tiene un impacto emocional. Está de moda, por ejemplo, los fenómenos estos de, como se llama en inglés, burnout, pero llamado en español agotamiento laboral. Justamente por este tipo de enfoques y de discursos que llevan a fin de cuentas, creyendo que uno intentando manejar el discurso en una organización de llevar a la gente hacia la más productividad, lo que está generando es lo opuesto. Finalmente la gente produce menos, se siente menos a gusto con su trabajo, hay mayor rotación en las empresas. Entonces esto finalmente muchas veces los mismos empresarios no se lo explican, ¿no? ¿Cómo es posible que en mi empresa haya tanta rotación? Y entonces vienen con nosotros a preguntarnos, oye, ¿puedes hacer un diagnóstico organizacional para ver de qué manera, por qué estoy generando alta rotación en mi empresa, si me está causando un gran costo? Y finalmente nos empezamos a dar cuenta de ciertas variables, ¿no? Horas laborables más allá de las 10 horas, pagas por debajo de lo que el mercado generalmente se está atendiendo, toda una serie de factores adicionales, ¿no? Relaciones laborales tendientes hacia el acoso laboral en todos los sentidos, desde el acoso sexual hasta el acoso financiero. Muchos aspectos que entonces los mismos administradores al final de cuentas no los ven y se preguntan, bueno, y finalmente, ¿qué es esto, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no mi trabajador se queda conmigo y además me es fiel y leal a mí como organización, si yo como organización intento ser fiel y leal a mi trabajador? Entonces son temas de debate, son temas importantes. Yo, por ejemplo, mira, en las clases que doy generalmente hago un ejercicio para demostrar cuál es el trasfondo de la productividad en nuestra estructura psíquica. Les pido que a partir de ahorita en este momento, y si alguien quiere hacerlo del auditorio, a partir de este momento deje de hacer todo lo que está haciendo para dedicarse a hacer nada. Les doy fácil unos 10 minutos de ese lapso para que lo intenten. Y durante ese lapso luego les pregunto, y es un ejercicio muy interesante, ¿qué pasó? ¿Pudieron? Y la mayoría de ellos me dicen, no, pues es que fíjate que yo me puse a pensar, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada, no voy a hacer nada. Y pues entonces estaba haciendo algo. O sea, que no pudo liberarse del así proceso. Es. Oye, pues por lo que estamos viendo son muchos los derroteros que puede tomar el tema. Sin embargo, para completar un poco la idea de el título de esta entrevista, yo quisiera que antes de que pasáramos a esos importantísimos desarrollos de lo que es realmente el problema de la productividad ya en el nivel psicológico, si comentáramos por qué estás planteándote la productividad en la posmodernidad, o sea, ¿a qué nos estamos refiriendo con este marco? El término productividad como tal, su marco teórico, su desarrollo nació en el modernismo, justamente por la revolución industrial, los desarrollos de Ford, Taylor, Fayol, el Capital, todo ese discurso que finalmente nos ha traído la cultura en la que vivimos hoy día, desarrolló el término de productividad. La posmodernidad, que es una época inédita en la que nos encontramos, es un periodo de la historia donde no se habían presentado determinados problemas como el fin de la historia, el fin del arte, por ejemplo, los problemas del fin de las narrativas, la razón cuestionada ya como un elemento para demostrar los criterios humanos. En esta época finalmente nos hemos encontrado frente a problemas nuevos, frente a problemas novedosos. Por eso es que hay que retraer el tema de la productividad y actualizarlo a los tópicos que hoy día se nos presentan. Yo por dar un pequeño elemento a debate, y este es un elemento que generalmente doy en las clases y es muy popular y seguramente ahorita lo va a hacer, cuando generalmente suelto una frase que no es mía, por supuesto, pero es una frase que ahorita se está debatiendo en la posmodernidad, es: la mujer en la organización no existe. Y por ejemplo, este tema que llama así al asombro de par de las mujeres, es como que no existimos y aquí estamos, que nos estás claro viendo. Es un tema, por ejemplo, que hay que tratar, ¿no? Hay una película que se llama Baby Boom con Diane Keaton, en donde finalmente ella va avanzando en una organización hasta que se vuelve la ejecutiva y casi socia de una gran organización, vuelve una alta ejecutiva, pero finalmente tiene que dejar de ser mujer para convertirse más en una versión masculina y poder triunfar en la empresa. El día en que en esta película, muy interesante, de Diane Keaton, donde esta mujer ejecutiva que le exigen, trabaja 72 horas semanales y le exigen más para poder acceder al siguiente puesto, que es la vicepresidencia, le llega por un azar de destino, ya no nos vamos a meter aquí, que es medio ridículo el pretexto en la película de cómo es que le llega, pero le llega un bebé. Y entonces se enfrenta ante el problema de la posmodernidad entre ser mujer en una empresa y ser mujer como cotidianamente lo concebimos, ¿no? Entonces tiene que tomar toda una serie de decisiones donde se ve que efectivamente lo femenino en una empresa pues como que no va muy de acuerdo en este sentido. Entonces por eso es que es importante, justamente a tu pregunta, retraer el tema de la productividad a la actualidad, que es hoy posmodernidad, ¿no? Posmodernidad, claramente. Y qué interesante precisamente este enfoque que acabas de dar sobre el papel de la mujer, porque sí sufrimos esa grave confusión de que estamos viendo el avance de la mujer dentro del sistema como parte productiva, pero no estamos percibiendo que precisamente tiene un costo terrible en cuanto a su autenticidad. Y no una autenticidad entendida en términos solamente culturales, sino fisiológicos, ¿no? Claro, claro. No, y además es un tema, vamos a salirnos si quieres de género y vamos a meternos ahora en otra pregunta que llama la atención, ¿no? Si uno verifica cuáles son las tres culturas en este mundo que están más dirigidas a la productividad y al éxito y al logro, también hay que verificar, por ejemplo, cuáles son los países que tienen el mayor número de suicidios per cápita en el mundo. Y entonces nos encontramos con sorpresa que son Japón, Alemania y Estados Unidos. Esta contradicción, por ejemplo, son cuestiones que tenemos que empezar a retomar como psicólogos en la posmodernidad, analizar, a ver si es cierto, logramos mucho y somos una cultura de éxito, pero también, pues de alguna u otra manera algo está pasando, algo está fallando, no sé, esto también puede ser retraído a debates que no necesariamente tienen hacia la organización, sino también a la vida cotidiana. Ahorita que no sé si acabo de leer, yo me acabo de leer que es el tercer tiroteo en escuelas en Estados Unidos del tipo de masacre en Columbine, ¿no? Llega una persona en una escuela, no hay un motivo, una razón aparente, y empieza a asesinar maestros y alumnos. Todo eso es un impacto, en cierto sentido, como efecto de este esquema en el que vivimos hoy día. Y eso es lo que tenemos que hacer como una reflexión, ¿no? O sea que tú estarías postulando de alguna manera, proponiendo que precisamente este aspecto de la productividad como parte de la forma de vida en las organizaciones podría generar una nueva gama de condiciones de enfermedad en el ser humano. Estaríamos hablando de que estamos entrando en una pues novedosa situación de destructividad. Así es, y básicamente la productividad y el capitalismo tienen dos características muy, muy únicas en la historia de la humanidad, ¿no? Son el único tipo de cultura que siempre genera excedentes. Otro tipo de culturas, por ejemplo, nunca genera excedentes en todos los sentidos. Y ese tipo de conductas, de irracionalidades, nos llevan efectivamente a una conducta autodestructiva. Lo podemos plantear incluso desde el punto de vista ecológico, ¿no? Pero ahora, no desde la ecología como arbolitos y bosques, sin qué lástima que se nos están perdiendo, sino ecológico en el sentido completo de la palabra, ¿no? Desde nuestro ambiente de vida en todos los términos, desde lo individual hasta lo social y obviamente hasta lo natural. Esto impacta efectivamente con nuevas patologías, nuevas formas de relaciones humanas, que hoy día, bueno, ya hasta enamorarse ya ni siquiera tiene sentido la tradicional imagen de ir a tomar un té, un café, sino hasta en el comercial de Telmex, ¿no? Que dice más o menos, oye, estudias horticultura y escuchas a los pantalones de Bavaria y ya nos conocemos por esas vías, ¿no? O sea, las relaciones humanas tienen ya más el sentido de virtualidad. Y obviamente eso tiene un costo psicológico, todo esto. Caray, es muy preocupante lo que estás comentando porque me haces pensar en que durante el siglo pasado precisamente las soluciones tecnológicas nos llevaron a afectar el entorno ecológico natural. Y decíamos, bueno, estamos afectando a la naturaleza, pero lo que tú ahora planteas con esta crítica a lo que es la productividad como forma de vida, como forma de respuesta a las necesidades de una sociedad globalizada, ya no plantea la afectación ecológica de la naturaleza, de la parte física de la naturaleza, sino que estás planteando una afectación ecológica a la parte humana, porque a fin de cuentas, bueno, pues nosotros como seres humanos formamos parte de un sistema ecológico, pero además somos un sistema ecológico para nosotros mismos. Así es, sí, no, mejor forma de describirlo no pude haberla encontrado, ¿no? Efectivamente, esta es una afectación en este sentido. Por ejemplo, Pablo Frand es uno de los psicólogos más brillantes que tenemos en la facultad. Escribe un artículo donde dice: qué chistoso, estamos llenos ahora de comodidades, pero en vez de que nosotros tengamos un rictus de alivio, porque finalmente cuando uno vive de comodidades, pues aparentemente se descarga de sus preocupaciones, por tener esas comodidades finalmente nos hemos llenado de un rictus de angustia, de un rictus de preocupación. Ahorita que venía en el metro para acá y veía a la gente caminando, pues no ves un rictus así como de gente muy contenta, muy alegre o muy tranquila, ¿no? La ves así como apresurada a trabajar. Entonces, mira, me compro un reloj Rolex de unos 10,000 pesos y entonces, pues aquí me lleno de esta comodidad que además tiene conexión a internet y radio y todo esto, ¿no? Entonces, aparentemente ya estoy más salido porque estoy más conectado y tengo un reloj que me hace estar in, pero más sin embargo estoy preocupado de que nadie me lo vaya a ver en la calle, porque si no entonces me lo van a robar, o me compro un coche de 500,000 pesos, mi caneta así maravillosa para ir trasladándome en la ciudad y la carretera y andar de un lado a otro, y pues también tengo que asegurar contra robo, contra asalto, contra balazos, le tengo que poner blindaje. Entonces Pablo Fernández propone algo muy interesante: en esta cultura donde aparentemente deberíamos estar más aliviados porque nos hemos llenado de más comodidades, permanecemos más angustiados, más preocupados, tenemos que seguir trabajando, produciendo, nunca nos basta, nunca nos alcanza. Yo tengo el caso de una jefa que tenía en un anterior trabajo, en donde era interesante ver cómo ella, que estaba dirigida totalmente a la productividad, y obviamente pues yo arrastrado por ella, pues trabajábamos y trabajábamos. El momento que un día terminamos todos nuestros pendientes, incluso pendientes futuros a 3, 4 meses en prospectiva. Entonces nos vemos así con la curiosa sensación de que, bueno, pues ya acabamos, ¿no? Ya no hay nada que hacer. Yo inmediatamente me llegó un sentido de alivio, pero esta anterior persona con la que yo trabajaba era interesante, y ese es justamente el hecho psicológico al cual yo hablo. Esta persona, en vez de sentirse aliviada, relajada, pues calmada por haber concluido ya todo el trabajo, incluso hacer cosas futuras, inmediatamente lo que hace al verse en la imposibilidad ya de hacer algo, se levanta y frente a un librero que tenía se pone a acomodar los libros por alfabeto. Entonces me quedé yo ante la duda, y bueno, y no se podrá en ese sentido, porque uno está ya tan acostumbrado a producir, producir, producir, que entonces se vio ante la imposibilidad de seguir haciendo algo, tuvo que buscar otra cosa y ponerse a producir algo en eso, ¿no? O sea, no pudo establecer una condición de tiempo libre y de ocio, ¿verdad? En este caso, claro, como eso parte es una patología de sus necesidades de recuperación. Bueno, pues antes de continuar, desde luego vamos a pasar a un pequeño receso, pero antes sí quisiera que nos comentara, bueno, desde luego al hablar de este tema y al plantearlo de esta manera, no podemos dejar de aceptar que no podemos dejar de ser productivos. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles serían las salidas? Ese sería precisamente el siguiente segmento después de esta breve pausa. Cando con Ricardo Trujillo Correa, catedrático de la UNAM en el área de psicología del trabajo, y como habíamos comentado, un psicólogo con muchos conocimientos, ya que cuenta con dos maestrías, una en teoría psicoanalítica y la otra en psicología clínica. Desde luego, antes de continuar nuestra entrevista, sí quisiéramos reiterar que este programa lo conducimos Elvia Torrescano y Francisco Rodríguez, sus amigos, y que precisamente están abiertos nuestros espacios para la interacción a través de el Messenger Expresión Digital mx@hotmail.com y nuestro correo electrónico expresiondig@yahoo.com.mx. Amigos ciberescuchas, pues los invitamos a que conversemos, a que participen, a que estén con nosotros y a que continuemos hablando de este interesantísimo tema relacionado con la productividad en este momento en que estamos viviendo esta etapa, como dice nuestro amigo Ricardo Trujillo Correa, inédita de la posmodernidad. Y desde luego, Ricardo, vamos a abordarlo ahora. Ya tú has establecido un amplio diagnóstico. Yo quisiera que nos comentaras qué perspectivas hay, hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer, sobre todo, qué tiene que aportar el psicólogo en este momento para que, por un lado, como organizaciones sigamos evolucionando y siendo cada vez mejores, logremos unas metas de productividad apropiadas para continuar adelante como especie, pero al mismo tiempo superemos este ajuste que tantos problemas está generando en lo que a productividad se refiere. Sí, de hecho, retomando la pregunta antes de, más bien cuando nos fuimos al corte, es importante reiterar, efectivamente, la productividad en sí no es mala. Mala es la productividad de ultranza en la que nos hemos sometido el día en este tipo de cultura organizacional, donde el capital y la producción de capital ha sido algo como muy importante. Entonces, efectivamente, la productividad por sí misma, no podemos dejar de ser productivos, por supuesto, porque el otro opuesto sería el no ser productivo, sería una especie de vida vegetal, mortuoria. Entonces, desde el punto de vista que estoy planteando, ¿qué es lo que podemos hacer aquí en esta perspectiva? ¿Qué tenemos como elementos para hacer una reflexión? Básicamente, encontrar un equilibrio entre lo que es la vida de uno mismo, el encuentro con el placer de nuestra propia experiencia con efectivamente el encuentro con la productividad. En este caso, por ejemplo, si uno dice, bueno, pues es que no puedo dejar de ser productivo, podemos encontrar efectivamente formas de uno que uno puede ser productivo en aspectos que a uno le gustan, que a uno le interesan. Entonces es en parte la vía que podemos encontrar aquí un equilibrio. La llamada de atención está en el hecho de que se ha descarrilado de este, nos hemos encontrado justamente con un elemento tremendo. ¿Qué es lo que sucede en las organizaciones y qué tenemos que hacer nosotros como propuestas? Ya finalmente, claro, ¿no? Entonces, fenómenos como tal que debemos de reflexionar y actualizar. Por ejemplo, en las organizaciones hoy día se establecen programas de incentivos para que la gente llegue temprano. Ese es el esquema tradicional que hoy día tenemos para mantener la productividad y especialmente para acceder al trabajo y los requeridos. También es que hay otras formas diferentes de poder motivar la conducta laboral sin necesidad de mantenernos en estos esquemas tradicionales. Entonces, desde ahí viene también el comentario a la hora de actualizar nuestros propios esquemas, cambiar de paradigmas, actualizarnos de alguna u otra manera en nuevas formas de comportamiento laboral, para poder de alguna u otra forma vincular lo que es la esfera de lo humano, regresar al humanismo en ese sentido, que finalmente el discurso que tenemos en la Facultad de Psicología regresión es el sistema que elegimos y en el que nos queremos mantener. Entonces, al regresar al humanismo encontramos, por ejemplo, que los sistemas incentivos son totalmente ineficientes. Cuando uno, por ejemplo, establece un índice económico para hacer que la gente llegue temprano, el momento que alguna persona pudiera perder ese incentivo económico, genera la conducta contraria o opuesta, lo que conocen los gringos como backslash. Inmediatamente cuando una persona se siente que ha perdido el incentivo, en vez de llegar temprano empieza a llegar más tarde de lo normal, de lo necesario. Entonces hay que reactualizarnos en ese tipo de esquemas, la selección de personal, la capacitación de personal, tenemos que volverlas a meter a un crisol de análisis, de debate. Esto no lo digo yo, lo dicen importantes autoridades reconocidas en cada uno de estos temas. Hussitman, por ejemplo, uno de los capacitadores más reconocidos en México, declaró hace un año en Acacia, me parece, en uno de los encuentros en Acapulco de la Asociación de Ciencias Académicas Administrativas, dijo: tenemos que replantear nuestras formas como hacemos la capacitación de personal y desarrollo humano, porque nos hemos dado cuenta que por más que nosotros queramos cambiar las actitudes, el trabajador de alguna u otra manera ha generado ya una resistencia a todo ese tipo de discursos, la excelencia, el liderazgo. Entonces tenemos que replantearnos lo que estamos haciendo para poder encontrar ahora sí un camino que nos lleve finalmente a lo que nosotros realmente como humanos deseamos, ¿no? Que es una vida plena en todos los sentidos, sea en la organización, sea en la familia, sea en la casa. Hemos encontrado, por ejemplo, casos, retomando esta pregunta, casos, por ejemplo, en las organizaciones donde se les tiene que dar cursos de calidad en el servicio, cursos de motivación laboral, cursos de atención al cliente, justo en el momento en donde los trabajadores les hicieron una rebaja de sueldo, tienen condiciones laborales más desventajosas. Entonces, al mismo tiempo que nosotros como administradores del comportamiento humano nos hemos estado dedicando a apagar fuegos en este sentido en las organizaciones, lo mismo que curamos es lo mismo que hemos generado y provocado. Entonces es importante que hagamos una reflexión en esto. Básicamente, por ejemplo, el discurso organizacional tradicional está centrado en reducir la complejidad de la organización a los esquemas más simples, al análisis. Y entonces lo que se propone hoy día en los modelos tradicionales, en los modelos más adelantados, es evitemos ya la disminución, la simplificación y vámonos hacia los modelos más complejos. Ahorita que se está poniendo de moda un poquito la teoría del caos en las organizaciones, es importante entonces que actualicemos nuestras formas de verificar los discursos y los fenómenos que encontramos. También es cierto que muchos de los esquemas organizacionales que utilizamos hoy en la administración del comportamiento se utilizan como pastiches publicitarios. No vemos los defectos sistémicos que nosotros mismos estamos generando. Hay varias zonas de peligro que no vemos a la hora de administrar el recurso humano. Entonces, fíjate, nos hemos encontrado en muchas organizaciones un mayor esfuerzo por controlar la conducta bajo esta premisa. Al parecer, mientras más se describe un comportamiento, al parecer la organización también se vuelve más transparente, y entonces están los famosos modelos de competencias, el ISO 9000, 14000, 9000, 2000, 9000, 2001 y todo esto, y no hemos encontrado finalmente que una organización por sí misma se haya vuelto más productiva. Lo que hemos vuelto es que la organización generalmente se vuelve más controlable, pero no necesariamente más productiva. Entonces son elementos, preguntas a lo mejor incómodas, pero preguntas que tenemos que hacernos, tenemos que verificar a ver si es cierto que una empresa, por el hecho de tener el ISO 9000, de verdad se vuelve una empresa de calidad, o simplemente es una nueva forma de burocratización, que no yo digo que sea en uno o en otro sentido, sino que lo pongo a debate, porque finalmente ese es el tema de los universitarios. En este contexto, Ricardo, no estaríamos precisamente perdiendo de vista esta relación tan amplia que hay entre productividad y competitividad. ¿No será que el problema de la competitividad, que es tan descarnado y tan ajeno a la problemática, en este caso psicológica humana, es la que realmente está marcando la pauta en todos estos procesos de desarrollo de las organizaciones, y no realmente la verdadera dimensión de la productividad? Sí, son temas que se vinculan, por supuesto, no se puede entender uno sobre el otro. La competitividad, la globalización, de hecho, el neoliberalismo son efectivamente lo que arrastra este tema de la productividad, el tema justamente, o a los problemas en los que estamos. Entonces, efectivamente, no podremos entender la expresión cultural o la expresión individual de este ser que se encuentra en la organización y que se ve afectado en este contexto por un discurso de la productividad, si no entendemos efectivamente este contexto de la globalización en donde hoy día nos vinculamos, donde ya, o sea, uno hasta se asusta cada vez que ve el periódico, porque cada vez ve que China sigue siendo más grande y compite mejor que nosotros, y ahora que está vendiendo vírgenes de Guadalupe en la misma basílica fabricadas en China, y que ni siquiera nosotros los mexicanos vamos a hacer más baratas, y que China ahora ganó otros puntos en competitividad y el Producto Interno Bruto, y efectivamente el discurso del ser más competitivo frente a todas las... Ahora, hay un elemento también importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? Quienes ganan finalmente en este proceso de ser competitivos son los dueños del capital, en este caso. Los grandes empresarios, las grandes transnacionales, a final de cuentas son los únicos que en este sistema no pierden. Ya lo decías, la voz Zizek, el capital como tal no necesariamente tiene moral, y por supuesto el beneficio del capital es única y exclusivamente para los dueños de este capital. Entonces es una dinámica que no necesariamente a nosotros como seres humanos en lo cotidiano nos favorece, y justamente desde ahí tenemos que elevar, son temas de comportamiento organizacional que tenemos que abordar. Tenemos que encontrar justos medios, tenemos que volver a replantear a lo mejor caminos diferentes. No necesariamente esto ha surgido efectivamente como algo novedoso. En Estados Unidos han surgido ciertos movimientos para integrar justamente estas otras esferas a lo organizacional. En AT&T, por ejemplo, en 1991 hicieron un esfuerzo, por ejemplo, para llevar el trabajo al hogar, donde la perspectiva sería, bueno, si tú trabajador pudieras estresarte mucho en tu oficina, vamos a regresarte a tu ámbito laboral como escenario natural de vida y ver de qué manera te puedes desempeñar. Desafortunadamente ese experimento fue un fracaso, porque la mayoría de los trabajadores que accedieron a este programa se dieron cuenta que el ámbito de lo social que les daba el trabajo les era muy importante. Pero hay esfuerzos en este sentido, ¿no? Por lo menos para que no sea tan pesada la carga que se tiene sobre esta competitividad y sobre esta productividad. Y bueno, si en la Edad Media fue factible que los gremios funcionaran de esa manera, pues quiere decir que es una conducta humana posible, ¿no? Que no es, a lo mejor lo que está fallando es el enfoque de, o la manera de procesarla y querer obtener resultados a corto plazo, cuando los cambios en la conducta humana son a largo plazo. Claro, claro, sí, posible sí es, efectivamente. Y hay esfuerzos por ello, pero finalmente hoy día tenemos que ver qué otras posibilidades existen, por ejemplo, en GNP o en otras empresas transnacionales. Lo que buscan es llevar el ámbito del deporte, el ámbito social, también al ámbito de la esfera de trabajo. Y en la misma empresa, por ejemplo, en el mismo corporativo de GNP que está aquí por Tasqueña, podemos encontrar que tienen dentro de su mismo corporativo guarderías, instalaciones deportivas, vaya, pues pueden desarrollar parte de su vida social, de su vida familiar dentro de la misma organización. Entonces sí hay esfuerzos como tal en ese sentido, y es por donde debemos de empezar a pugnar, ¿no? Obviamente no es un esfuerzo a corto plazo, son esfuerzos a largo, mediano plazo, porque a lo mejor los efectos no se ven inmediatamente, pero sí se ven en la lealtad de los trabajadores. Hay empresas que han hecho este tipo de programas, por ejemplo te puedo citar Cremería Americana, y el efecto a largo plazo se ha visto en que el promedio de rotación en Cremería Americana es de 8 años de una persona en general en toda la empresa, cuando normalmente antes era 2.5 años en promedio que una persona, el momento en que entrabas, al momento que salías, 2.5 años de promedio. Hoy se está reduciendo a un año, porque ya todo el mundo se está saliendo de los trabajos inmediatamente. En Cremería Americana, por ejemplo, su promedio es de 8 años, por una serie de políticas, por una serie de tratamientos, por una serie de consejos compuestos por los mismos trabajadores, donde los mismos directivos se dan cuenta de esto. Mira, si yo te apoyo, pues tú me apoyas, y entonces veamos la manera como podemos desarrollar un ambiente organizacional donde todos podamos salir beneficiados en este sentido, y entiendo en este otro sentido de el ser productivo ultranza genera paradójicamente menos productividad. En Francia, por ejemplo, mientras que aquí en México el secretario del trabajo estaba con la idea de aumentar la jornada de trabajo de horas, en Francia, que es la vanguardia del trabajo en el mundo, el debate estaba en reducir el laboral de 8 a 7 horas, porque se dan cuenta que no necesariamente porque trabajes más horas eres más productivo. A lo mejor, si yo en la escuela les pongo siempre este ejemplo a mis alumnos, si a una persona le doy un mes para que me haga un trabajo, me lo va a hacer en ese mes, y a lo mejor el último día va a estar en la noche con insomnio ahí trabajando y terminando los últimos detalles. Si le doy una semana para hacer el mismo trabajo, me lo va a hacer en esa semana, probablemente se va a esforzar más, va a trabajar más, e incluso hasta su impacto en su estrés va a ser mayor, pero todo el tiempo libre que le va a quedar va a ser un beneficio para ambas partes. Entonces, en este sentido, hay que revisar, hay que replantear, hay que voltear hacia otras perspectivas, otras miradas, y ver una noción que nos quite esa visión cortoplacista que tenemos en México. Y sobre todo, Ricardo, como tú mismo has comentado, demostrar que el enfoque humanista no está peleado, no está en contra de la productividad ni del desarrollo de las organizaciones, sino quizás podríamos decir que de integrar a todos los seres humanos que forman parte de una organización en compromisos compartidos, pero que se mantengan dentro de estándares de vida, pues de que favorezcan pues las condiciones de felicidad a la que se tiene derecho, ¿verdad? Así es, finalmente es un derecho humano. ¿Cómo podríamos cerrar tus comentarios esta mañana hacia nuestros amigas y amigos ciberescuchas? ¿Qué propones? ¿Cuál sería tu mensaje como universitario, como mexicano, como psicólogo y como una gente desde luego preocupada por este tema? Bueno, darnos cuenta que este tema de la productividad como tal tiene un costo psicológico. En la posmodernidad, adicionalmente, por las variables en las que nos encontramos, de una vida acelerada, una vida necesariamente sin ideología, sino más que la ideología del capital, tenemos que regresar hacia las ideas humanistas, hacia los grandes clásicos, volvernos a replantear probablemente ciertos temas, ciertos paradigmas, pensar que no necesariamente la organización es la vida, sino que hay una vida probablemente con la organización y sin la organización. Eso será ya decisión y elección de cada uno, pero nuestro esfuerzo como profesionistas, como universitarios, es levantar la voz y hacer una llamada de atención a este tipo de problemas que vemos hoy día cada vez más en las empresas, que efectivamente podemos nosotros proponer mejoras alternativas, y el debate está abierto para todos nosotros como seres humanos y como profesionistas. Más nosotros tenemos que estar más involucrados y responsables de este tipo de problemas. El debate está abierto, la productividad es importante, pero también es importante lo humano como tal, y yo creo que incluso por encima de la productividad. Y sobre eso, entonces, cada uno va tomando sus decisiones sobre cómo formarse, cómo ser, desarrollarse en una empresa, pero también sobre su propio gusto, sobre su propia condición de vida. Y efectivamente tenemos muchos elementos para esto. Entonces el debate está abierto y afortunadamente estamos aquí para hacer ese énfasis. Pues mi estimado amigo Ricardo Trujillo Correa, te agradecemos muchísimo que hayas estado esta mañana con nosotros.